Hoy es sábado, día 11 de abril de 2009, y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Juan Cruz de NNC Radio FAPA. Por favor, Juan, te pediría que te presentaras y en qué consiste eso de NNC Radio FAPA. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco José, y gracias por llamarme y sobre todo gracias por posibilitarme esta comunicación con Esquipe, que para mí es todo un descubrimiento. Bueno, pues presentación. Soy padre de un estudiante de ya primero de bachillerato que ha ido al instituto, que me he metido en el APA y que a partir de ahí pues he entrado a hacer cositas para fomentar el centro, para animar. Y en esta presentación quiero decir que hablo desde Madrid, desde un barrio, Manoteras. Hemos intentado que los vecinos confíen en el centro público. La situación de la Comunidad de Madrid en educación es muy peculiar. Es incluso, en algunos aspectos, pues es una situación un poco crítica, dada la política de la Consejería de Educación de Madrid. Y estamos algunas familias, muchas familias, intentando conseguir que los vecinos confíen en los centros públicos. Bueno, después de esta presentación, Juan, yo te pregunto, yo estoy orgulloso de haber tropezado con NNC Radio FAPA, porque realmente fue un tropiezo de estos de los de la web, que posibilita que encontremos a veces lo que no buscamos, pero que nos viene como anillo al dedo. Y yo, navegando por la web, buscando información sobre actividades de asociaciones de madres y padres a nivel del Estado, pues me encontré con una cosa que era NNC Radio FAPA. Y después descubrí, a través de la página de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos, pues que, en efecto, esta federación tenía una radio. Entonces, realmente Juan me sorprendió, porque era la primera emisión de estas características que conocía en el Estado, ¿no? Entonces, no sé, aliméntame esa sorpresa, explícanos a las personas que nos puedan escuchar el por qué la Federación de APA Francisco Giner de los Ríos se plantea tener una radio de esta herramienta. Pues sí, la verdad es que debemos dos explicaciones. Una explicación con el propio nombre de la emisora, que no está la emisora, sino que es el nombre de un programa. Se llama NNC Radio FAPA, porque el nombre original, el nombre que íbamos a ponerle era Radio FAPA, sin más, Radio de la Federación de Asociaciones y Madres de Padres del Alumnado. No tenía más, no quería ir más allá. ¿Qué ocurrió? Que con el inicio del curso 2009-2010, perdón, 2008-2009, ya estoy yo adelantándome, con el inicio de este curso, en Madrid, la Consejería de Educación puso en marcha una serie de medidas que intentaban destruir la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Francisco Giner de los Ríos. Y empezó todo desde los últimos días de agosto, que nos expulsaron del local, de la sede de nuestra asociación. Esta era solo una de las medidas. Después pidieron cosas tales como, o sea, cortes de luces irregulares. Hubo una presión importante desde la dirección del área territorial y finalmente incluso lanzaron pues dudas, sospechas sobre la legalidad de una serie de proyectos y programas que llevaba la Federación gestionando desde hacía muchos años. Entonces, con este panorama, el curso, la participación de las familias en los centros se ha visto un poco ensombrecido, pero no hemos querido dejar de actuar, dejar de propiciar la participación, porque en la comunidad educativa, que además de los estudiantes y de los profesores, que las familias estén cerca apoyando y dando su lo que cada uno pueda, eso es positivo para los centros. Y la FAPA General de los Ríos desde Madrid ha seguido haciendo eso, apoyando a las APAs para que sigan haciendo esto. En esta situación es cuando surge el grito, entre comillas, porque es un grito pues muy pacífico, de no nos callarán. NNC corresponde, es o son las siglas de no nos callarán. Es una pregunta que contesto además por primera vez así, abiertamente, en público. En el programa todavía no hemos dado explicación del nombre de nuestro programa. Y no sé si con esto, Francisco José, ha quedado más o menos claro el porqué de esta primera parte del nombre de NNC Radio FAPA. Sí, además te agradezco la primicia de dar respuesta a una pregunta que creo que en las emisiones que yo he escuchado y que tienen colgadas, pues tú ahora con esa información nos has facilitado. Efectivamente, no se ha dicho en ningún momento, en ninguno de los programas que llevamos, ya son 12 programas oficiales y 8 en pruebas, en ningún momento hemos dicho a qué correspondía, porque en parte hemos querido que la gente nos lo pregunte. Ajá. Bueno, y las personas que puedan escucharnos, que puedan escuchar esta entrevista cuando la colguemos, ¿dónde pueden escuchar esta emisora, este programa, perdón, Juan? Bueno, pues el programa que lo realizamos se produce en directo de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular, lógicamente de 6 a 7 en vuestra zona. Se puede seguir por internet a través de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, en la página web de la URCM, o también en la página web de la Federación de Asociación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, cuya dirección es www.fapaginerdelosrios.org. En esa dirección hay varios links que te permiten descargar archivos o conectarte a la Unión de Radios Comunitarias Libres de Madrid. Bien, Juan, yo he podido escuchar, acceder a los programas que ustedes tienen colgados, pero realmente a las personas que empleen su tiempo en escucharnos ahora esta conversación, cuéntanos cómo te has planteado tú y tus compañeros y compañeras el programa, porque yo lo he escuchado y me parece bastante ameno. Te agradezco el comentario, además te agradezco pues sugerencias que hace un ratito esta mañana me dabas, y me gustaría comentar solo lo que es el precedente, si te parece, Francisco José, si te parece el precedente de cómo surge la idea. Sí, sí, por supuesto. Pues mira, era tan local la idea que en principio surge de decir, vivo en el barrio de Manoteras de Madrid, que está dentro del distrito de Hortaleza, que hay una emisora local, comunitaria, una emisora pues que incluso, hay que decirlo, no está legalizada, aunque tenga subvenciones por proyectos, aunque sea archiconocida y reconocida, o aunque incluso esté realizando una excelente labor social, porque la educación es un tema, pero hay otros temas de deportes, de comunicación de vecinos, de incluso programas que hacen pues chicos con minusvalía. Bueno, es una radio interesantísima, Radio Enlace, que está en Hortaleza, en el 107.5 de la FM, pero claro, ese 107.5 de la FM solo llega a lo que es el territorio de nuestro distrito. Afortunadamente, Radio Enlace también se puede seguir a través de internet. Y es una de esas radios que están asociadas a la Unión de Radios Comunitarias y Libres. Bueno, el caso es que la iniciativa surgió por decir, estamos en un centro público, acabábamos de matricular nuestro hijo, pasaba de la primaria a la secundaria, estábamos muy asustados, llevamos al centro a nuestro hijo, que decían que era terrible, que era muy malo, que nadie quería ir, que claro, es que allí, puf, no te puedes ni imaginar. Con esa expresión de no te puedes imaginar lo que hay allí, pues todo el mundo se asustaba y se iba del barrio buscando otro tipo de centros. tres familias apostamos por ver qué es lo que había allí. Y entonces nos metimos, matriculamos a nuestros hijos y nos metimos en una asociación de padres que estaba más muerta que viva, no funcionaba realmente. Y a partir de ahí empezamos a poner en marcha distintas iniciativas para fomentar el conocimiento de los vecinos del centro, de lo que era realmente el centro. Un centro con un profesorado estupendo, que tenía además una ventaja de que eran pocos alumnos, porque, por lo que he dicho hace un momento, mucha gente se iba del barrio, se iba buscando otro tipo de centros que les quitaran los miedos, pero la realidad es que la calidad educativa de este centro es muy buena. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta de que no solo era este centro, hay otros centros, colegios del barrio, del distrito, que están pasando por la misma situación. Los vecinos tienen miedo, no confían, piensan que el que haya inmigrantes, piensan que determinado porcentaje de población gitana, que eso es malo. Y les da miedo, y hay cierto clasismo social, y se van a otros sitios. Sin embargo, se está haciendo un trabajo estupendo. Y queríamos, y la idea surge por ahí, porque queríamos decirle a la gente, no, no, que se hace un trabajo muy bueno, que podéis confiar en estos centros. Y surgió hace ya 4 años la idea de crear un programa de radio a través de la emisora Radio Enlace, en el que pudieran participar los estudiantes, las familias, los profesores, las asociaciones, toda la comunidad educativa, que tuviera un espacio para allí presentarse y contar todas las cosas positivas que se hacen, e incluso, ¿por qué no?, también plantear determinados problemas para saber entre todos cómo afrontarlos, ¿no? Porque a veces son problemas de la administración o problemas de comunicación. De ahí surgió un programa que se llamaba Todos Hacemos Escuela. Todos Hacemos Escuela quería eso, la participación de todos, y estaba muy bien, y nos lo pasamos muy bien, conocimos a mucha gente. Yo creo que hicimos pues una función importante dentro de nuestro distrito. Y claro, ¿qué ocurrió? Que la Federación de Asociaciones de Madrid, la FAPA Giner de los Ríos, nos planteó en un momento, concretamente en junio del año pasado, que si queríamos pasar a formar parte de la Junta Directiva de la FAPA para extender y presentar esta idea a otras zonas de la Comunidad de Madrid. No solo ya a la ciudad de Madrid, sino a todos los pueblos que conforman esta comunidad. Y de ahí surge, pues, a principios de octubre pasado, un nuevo espacio que es Radio FAPA, y que, con lo que he comentado antes, como reivindicación de esa persecución a la que nos está sometiendo la Consejería de Educación de Madrid, pues hemos puesto este prefijo, entre comillas, de NNC, no nos callarán, porque además en el medio que queremos movernos, el medio de la palabra, el medio de la radio, el que continuemos no solo hablando, sino propiciando que otros utilicen este medio, lo utilicen para hablar de sus cosas, de su cole, de sus iniciativas, de sus aspiraciones, pues eso nos parece fundamental. Bien, Juan. Bueno, decirte desde este rincón perdido en el Atlántico norteafricano que resultan todas las emisiones que he escuchado, pero que muy, muy, muy interesantes para cualquier, en el caso mío, que desde la perspectiva de la familia, pues estoy sediento de información, de buscar cómo lo hacen en otros puntos del estado, cuál es la experiencia de organización, de comunicación. Hay mucho déficit en el apartado que nos toca a la familia, y cuando descubrí vuestra herramienta y el uso que le dais, creo que han acertado, y creo que la experiencia es digna de copiar y pegar en otras zonas. No sé si pues, aquí estaremos en esa circunstancia, pero es nuestra meta, vamos. Sí, perdón. Es una herramienta, efectivamente, como bien dices. Nosotros lo hemos tomado como tal, intentamos consensuarlo con todos los miembros de la Junta Directiva de la FAPA. Creo que somos 15, creo que llegamos a 20. Si te parece, Francisco José, te comento la dinámica, por si esto puede... Sí, por favor. algunas asociaciones de padres, pues ayudarles. Sí. Nosotros el miércoles planteamos unos contenidos y bueno, pues cada uno sugiere, pues este tema nos parece importante, pues oye, de mi colegio o del colegio de mi pueblo tal, y entonces se plantea un esquema previo de lo que va a ser la emisión del lunes. Y después estamos muchas veces sujetos a lo que es la realidad, que a veces hemos planteado temas importantes, hemos pedido respuesta a la consejería o al Ministerio de Educación también, MEPSID, hasta este momento hemos pedido pues a lo mejor la comparecencia de algún especialista y tal, y te encuentras con que el lunes, 5 minutos antes de la emisión del programa, pues no ha habido respuesta, la persona no va a poder atender porque tiene una reunión que no sé qué, o que está en un avión justo en ese momento, y te encuentras con infinidad de situaciones que llevan a que lo que en principio era un esquema acordado por todos, pues no se puede producir. Pues bueno, pues no se produce y hacemos lo que podemos. Por tanto, los temas, aunque los pactamos entre todos, al final se hace lo que se puede y con quienes pueden participar, porque a veces, esto lo tengo que decir también, ninguno de los que estamos haciendo el programa somos profesionales de los medios de comunicación. Por otro lado, y como es lógico, somos simplemente miembros de APAS, miembros de asociaciones de APAS. Por tanto, nuestra participación es absolutamente voluntaria y te encuentras que muchas veces un compañero que tenía previsto ir, pues por razones laborales, familiares, etcétera, no puede y no pasa nada. Seguimos adelante con el programa. Únicamente tenemos grabadas unas secciones que hemos preparado con personas que tienen, por ejemplo, Paloma Cruz, que es la persona responsable de la oficina de la FAPA Giner de los Ríos, que lleva la sección de pregunta a la FAPA, y en ella se responde a cuestiones que frecuentemente podemos encontrar, pues que las asociaciones llaman preguntando por, oye, que tengo que ir a un consejo escolar, yo nunca he ido allí, ¿qué es lo que tengo que hacer? O cosas muy comunes en el funcionamiento normal de las APAs, ¿no? También hemos querido tener una escuela de padres. Susana es la psicopedagoga especialista que nos está contando pues distintos aspectos del desarrollo de los niños y de las niñas y de los jóvenes en sus etapas evolutivas, educativas. La verdad es que es muy interesante, sobre todo porque además yo creo que tiene un planteamiento directo, sencillo, claro y a mí personalmente me parece que emotivo, en el sentido de que las emociones son un punto importante en el crecimiento de la persona, y eso lo tiene muy en cuenta Susana. Hay otra sección que no está grabada, que la hace nuestro compañero Carlos Martínez, que es del APA del IES Ramiro de Maeztu. Carlos es una persona, ahora que no está aquí y no me puede oír, es una persona cultísima, con una gran vocación social, tiene una agenda de actividades impresionante, y él realmente procede del mundo de la informática, pero bueno, el mundo de la educación le apasiona y está haciendo un espacio dedicado a la historia de la educación, ¿no? Importante para comprender cómo estamos hoy, por qué estamos así y hasta dónde podemos llegar. A mí me parece que en ese sentido ese perfil que da Carlos a esa sección pues está muy bien. Tengo que decir que el programa también comenzó con otra sección que era la que llevaba Maricruz, una compañera también de la FAPA, que era muy entrañable, y la sección y ella y consistía en una carta de su hijo desde la escuela pública, y era una especie de diario del día al día, desde la visión un poco de un niño de lo que es su escuela. Desgraciadamente, por razones laborales y familiares, Cruz no ha podido seguir, y lo retomaremos en cuanto recupere ya su situación, ¿no? Decirte, Juan, perdón, que era una sección bastante entrañable, ¿eh? Totalmente. Se hacía mucho escucharla. Desde aquí también nuestros elogios a la compañera y que por favor retomen esa sección porque era muy muy agradable escucharla, igual que las otras, pero la he echado en falta, ¿eh? Sí, es una pena. Ha sido doble el problema laboral y familiar de Cruz. Hemos intentado decir, bueno, pues incluso podemos ir a grabar, pero bueno, estaba nuestra compañera estaba en una situación muy difícil y hemos pensado, bueno, hemos pensado, ¿no? Que lo hemos aplazado, no se ha acabado. Seguirá esa sección del diario de mi hijo en la escuela pública. Así que lo retomaremos en cuanto ella esté otra vez en forma. Y no obstante, pues fíjate, llevamos poco tiempo y queremos todavía darle una vuelta de tuerca. Esta semana tendremos una reunión de junta directiva de la FAPA y ahí propondremos nuevos espacios, también en función de las respuestas que estamos viendo, ¿no? Porque el objetivo fundamental de cualquier medio es que tenga, o sea, que sirva para unos receptores. En este caso, tiene que servir en primer lugar a las APAs de nuestra federación, pero, ¿por qué no?, a la comunidad educativa, a cualquier persona interesada en la educación. Y en ese sentido, pues tenemos la obligación de tener las orejas abiertas para recoger sugerencias y demás. Hay un proyecto que voy a lanzar también como primicia de plantear temas de análisis crítico sobre la educación. Una sección breve que analice críticamente lo que es la educación, quizá desde una perspectiva sociológica. Pero bueno, estoy adelantándome más de la cuenta. Bien, Juan, pues espero mantener este contacto contigo y con la compañía de las personas que trabajan contigo en este programa, pues asiduamente, y agradecerte tu tiempo, tu dedicación y de nuevo darte la enhorabuena. Pues gracias a ti, Francisco José, y a tu APA, esa labor que estáis haciendo en La Palma. Y yo creo que tendrías que devolvernos esto de algún modo. Así que te voy a invitar a participar en NNC Radio FAPA en alguna de las próximas emisiones. ¿Te parece? Bueno, aceptamos el reto. Nos comentáis cómo va ese blog, cómo va la participación en vuestra zona, y eso también seguro que nos va a servir porque estas comunicaciones al final nos enriquecen a todos. Okay, buenas tardes, Juan. Pues un abrazo, buenas tardes.